Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca en su episodio número 22, el podcast oficial de guanacos.com. Y aquí estamos desde el estudio A de SB Medios, hablando para ustedes. Este es Robbie y aquí estamos con casa llena, estamos contentos, estamos con amigos. Yo estoy un poco agripado, así que van a disculpar que soy una verdadera ganga y estoy gangoso. Espérate, empezamos temprano, pa, con los grillos. Bueno, y antes que me pongan ahí los grillos, vamos a dar la bienvenida también a Omar Man. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es el episodio número 21. Ya somos mayores de edad. Nombre viejo de 22. ¿22? Yes. Ah, pues somos aún más mayores. Ok, gracias, Homer. Y está el doctor Guillovsky ahora en su alter ego, Don Guillo. Hola, hola, es muy grato estar de vuelta como Guillo. Y bueno, nuestro invitado de este día, tenemos aquí en cabina a Don Jorge Colorado. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro gran amigo de siempre, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me siento feliz nuevamente de estar aquí con ustedes una vez más. Ya la vez contento. Vamos a tratar de participar un poco también en el tema del día de ahora. Tema del día de ahora. ¿Cuál es el tema del día de ahora, Don Guío? Bueno, yo creo que vamos a dejar a Edu, fíjate que nos... La cara de Edu lo dice. No, todo. Es que vamos a presentar al invitado, ¿no? El pre-production. Bueno, Jorge Colorado fue un buen amigo mío ahí en Taca mientras yo estuve trabajando ahí. Uh-huh. Y él lujo, es estudiante. Invitado de lujo, ya. Yes. Y ahora ya tenemos fotos para nuestra querida amiga en Vancouver. Adela, que nos pide... Así es, Adela. Nos lo dijo Adela. Sí, revisa el blog, es lacharamusca.blogspot.com, y en el posting a donde va a aparecer el show del día de hoy vas a encontrar una foto de nuestro invitado de lujo. Jorge Colorado. Perdón, Edu, siga, adelante. Dale. Entonces, Jorge estudia... Ya no. ¿Ya no? Se acabó. ¿Ya estuvo? Ya terminé, ¿eh? Bueno, estudiaba arqueología. Antropología. Antropología, que es un tema bastante interesante y creo que bastantes de nosotros no conocemos como muy a fondo ese tema. Y además, Jorge tiene bastante interés en lo que es, digamos, los astros. ¿Cómo se diría eso? Pero no los de Houston. Astronomía. La astronomía. No los de Houston, los Houston Astros. Entonces, creo que es un tema bastante interesante también, del cual Jorge nos va a hablar un poco. Okay. Buenísimo. Buenísimo, bienvenido, Jorge. Y gracias. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre astronomía y astrología? Buena pregunta. Bueno, la astronomía es una ciencia, una ciencia objetiva y que está relacionada con la física, con la química, con la matemática. Y actualmente, incluso con la robótica, con la fotografía, con la electrónica, y como ciencia objetiva ve el universo y las estrellas de una forma científica, con leyes. Uh-huh. y manejándolo todo muy de manera muy seria, y la astrología es una creencia de que las estrellas influyen en la vida personal de la gente, los horóscopos y sí. Tiene esa astrología ha tenido una tradición histórica. Uh-huh. Desde hace miles de años, pero la astrología actual, la que aparece en los periódicos o la que hay astrólogos que Walter Mercado y otros astrólogos ahí que dicen el futuro, esos no tienen ninguna relación con la antigüedad. O sea, lo que hoy conocemos como astrología es un negocio. Yeah. Y que vende esperanza. O sea, hasta Celia Cruz. Yeah. Tenía su línea psíquica. Así como el 1900. Así como 1900 y tipo de cosas. Obviamente, no, por les digo, no, tiene un bagaje histórico. La astrología, de hecho, astrología histórica como astrología, es de ahí nace la astronomía. Hace unos 400 años para acá. ¿Los mayas qué eran? Bueno, los mayas tenían veían el universo y lo interpretaban desde una visión mágica. Uh-huh. y cultural, y metían matemática, hacer una mezcla un poco. O sea, que eran pero como... se sabían bien cómo eran los ciclos. De, sí, lo conocían. Que, ¿verdad? Que cada cierto tiempo Venus iba a estar no sé dónde. Yo lo sabía muy bien, de hecho creo que lo sabía mejor que nosotros. Ver, todo eso en base a meras observaciones. A observaciones, 100%. Pero ellos lo entendían de otra forma. El astrónomo actual ve a Venus y se pregunta qué Venus, y qué es su planeta, y de qué está constituido, y que si se puede ir a Venus, y se mandan naves espaciales, toman fotografías. Y los mayas, lo que ellos no tenían intención de saber que es Venus, porque su cultura les decía que Venus era una deidad. Así y es. Ellos lo que querían es seguir a Venus en el firmamento. Lo seguían por generaciones y generaciones para ellos calcular ciclos. Tenían una fijación con calcular espacios de tiempo. Y bueno, eso les servían para administrar sus ciudades estado, para saber cuándo cosechar, cuándo casarse, cómo nombrar a los hijos, y tenía aquellas ideas de calendarios de adivinación y todo ese tipo de cosas. O sea, que mezclaban un poco de las dos. Es que en ese tiempo no había la astrología, y la astronomía actuales no existían como tal en esa época, sino que en ese tiempo lo era observaban, su forma, medían y también tenían sus creencias alrededor de... Exactamente. Yo traje un artículo, porque más o menos pensé que íbamos a hablar de eso también, donde dice: la ciencia confirma la profecía maya. Dale. Dice: los científicos no saben qué está sucediendo actualmente con el Sol. Dice: el 20 de enero de este año, una sorpresiva tormenta solar alcanzó la Tierra con su máximo de radiación solo 15 minutos después de iniciarse la serie de explosiones, cuando lo habitual son 2 horas, dice. Según Richard Medwall, de California Institute of Technology, fue la más violenta en los últimos, la tormenta solar más violenta en los últimos 50 años. Los científicos creían que dicha tormenta se producía en la corona solar por las ondas de choque, dice, asociadas a eyecciones de plasma. Sin embargo, en este caso parece haberse originado extrañamente en el interior del Sol. Después dice: los astrónomos expresaron su perplejidad, no sé qué, concluyó su declaración con una frase muy significativa: esto significa que realmente no sabemos cómo funciona el Sol, dice. Habría que leerlo un poco más, vea. Porque los mayas tenían... Es que eso el artículo total es de las 7 profecías mayas, vea. No sé si han oído de eso, eso lo vamos a tocar en otro tema, pues, pero sí, lo quise mencionar porque estamos hablando de los mayas y la astrología, vea. Ahora se habla mucho de los mayas y de que se acaba el calendario maya en el 2012, algo así. Correcto, el 2012. Eso, son interpretaciones que no son tomadas de manera seria por la ciencia, vea. O sea, no son avaladas por la ciencia, y de hecho los mismos arqueólogos, de verdad, no ven eso de una forma seria. De hecho, la decir que se acaba supuestamente el calendario en el 2012 es una farsa por sí. Ajá. Porque hay una manera en que nosotros podemos calcular en qué año maya estamos en relación a nuestro calendario. Ajá. O sea, el gregoriano, pero eso se trabaja en relación a la inscripción más antigua maya. Hay diferentes cálculos dependiendo de que el arqueólogo o el investigador, dependiendo de cuál le guste más, así pues se puede acoplar la fecha. Algunos arqueólogos dicen de que realmente el calendario maya acabó en 1999. Otros dicen, bueno, según otros cálculos, en el 2012. Uh-huh. Obviamente no tiene nada que ver que se acabe. O sea, es independiente. Es que se va a acabar el calendario maya. El calendario maya se acaba. No es que se acabe el calendario maya. Es que la cuenta más larga encontrada en ellos llegó hasta 2012. Y se murieron todos. No significa de que... Ahora, hay otra cosa. No es que los mayas hayan desaparecido porque se los llevó un extraterrestre. Ellos desaparecieron por una multicausalidad enorme, y aparte que tenían un desastre ecológico. Uh-huh. Ellos acabaron los bosques. Uh-huh. Ellos cortaron toda la leña para poder consumir, para sembrar maíz, para hacer cal para sus ciudades, y no tenían una buena administración. Entonces se descalabraron y vino el colapso. Deja vu all over again. Entonces, y eso sí es algo que nos deja una gran lección para nosotros, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero la ciencia trata de retirarse, por lo menos como antropología y como astronomía, se aleja de esas de estas inclinaciones o ese tipo de ver de las profecías o de las pirámides, de la energía positiva de las pirámides, o que los egipcios estaban relacionados con los mayas o con los mexicas. No, o que los atlantes y todas estas cosas no se tocan en la ciencia. Uh-huh. eso es como tabú, no tabú, es que no hay evidencia, es superchería, es, ¿no?, superstición. La gente cree muchas cosas, es como el mal de ojo, pero el mal de ojo tiene una cuestión cultural, ¿verdad? Es una idea. El mal de ojo se observa, se ve desde la antropología como una cuestión cultural milenaria. O sea, que pero tú crees en el mal de ojo. No, yo no creo, como antropólogo, como no creo. Antropólogo no podría creer. Que exista, pero sí creo que la gente cree en eso. Pero respetas que la gente crea en el mal de ojo. La gente cree en eso y les funciona. No serás ojeado. Tiene algo importante. Sos ojeado, ojeas. Ah, exacto. Otro tema. Necesitamos que nos chinee un bolo. Exacto. O que le ponga una camisa sudada. Uh-huh. Bueno, tipo de cosas. A mi gran amigo lo chineó un bolo. Así dicen, yo no sé, güey. Pero estaba chiquito. Fíjense bien, fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que hace que la gente tenga mirada fuerte? Uh-huh. Vale. ¿Qué pasa? Digamos que nosotros estamos en una sociedad tradicional. Ajá. Y que nosotros creemos que nuestro hijo, si es chineado por otra persona, va a evitar que él se enferme. Lo más seguro es que se enferme más, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Veámoslo en el tiempo. Vengo con mi hijo y un señor me dice: mire, yo tengo mirada fuerte y el niño se va a morir. Entonces, permítame chinearlo. Y yo lo doy y lo chinea. Y después me lo regresa. Dentro de 20 años ese niño ya está grande y va a venir ese señor ya anciano y va a decir: yo lo chineé a usted. Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación de hermandad ahí. Hay una relación más directa, él me chineó. Hay una relación más directa en la comunidad. Entonces ves cómo el mito sirve para que la comunidad se una. Entonces hay mitos modernos de la posmodernidad, lo que vimos actualmente, sí, porque le chineó con un todas bono. Esas cosas, con esos mensajes que vienen por internet de las listas estas que mandan y que dicen que si no la mandan a no sé cuántas personas y la gente las manda, y por ejemplo aquellos libros de Von Daniken, el tipo este mexicano que habla, que se llama... Yo todas las que recibo vienen de Guillo. Maussan. Jaime Maussan. Ese tipo de mitos que son posmodernos, ¿verdad? Existen dentro de una relación posmoderna y tienen una relación más económica, ajá, que otra cosa. Entonces la antropología puede analizarlos, pero de otra manera. Pero desde el punto de vista antropológico, todas las tradiciones que tenemos tienen algún sentido. No, claro. Es que debe tener un sentido. Lo que sucede es que si se discute qué es lo que está pasando ahora en la modernidad, que las cosas son y no son, ¿verdad? Uh-huh. Y que la historia aparentemente no tiene un sentido. Y yo leía que se está Disneylandizando el mundo. Si tú vas a Antigua Guatemala y vas a ver Indiolandia, entre comillas, Indiolandia, vas a ver un lugar histórico, porque tiene una historia, pero que si tú vas actualmente no vas a ver esa historia como tal, sino es como todo de mentiritas. Es como Pedro Alvarado se convierte en el hombre de un hotel. Tú puedes comprar McDonald's, tú vas a comer hamburguesa, tú vas a gastar Coca-Cola. Entonces no hay una relación histórica como tal, sino una relación más de consumo, más de consumirlo y más de entenderlo ahora mismo, más turístico. Esa idea del turismo es bien clave en esto, porque el turismo sí tiene una importancia a nivel de remesa, ¿verdad? a nivel económico. Uh-huh. A nivel de cuánto te va a dejar el país. Uh-huh. Pero también te está deshaciendo un montón de cosas reales y te las está transformando en cuestiones como vacías, en comerciales, representaciones culturales vacías, folclorismo vacío, que no tiene un trasfondo real, sino más que todo económico, más comercial. Entonces es como Disneylandia. Tú vas a Disneylandia, los árboles no son de mentirita, ¿verdad? los muñecos son de mentiritas. Vas a un lugar y ves que la ciudad es de mentira, porque atrás es como Mickey huevos, es como de hierro. O huevos, le pegas un vergazo a Mickey y te lo regresas. Y no es de mentira, papá. Entonces, eso es lo que se discute, qué es lo que está pasando modernamente, la modernidad, ¿verdad? Y es parte de la antropología posmoderna lo que se habla. Y también está la cuestión es porque puedo analizar las culturas antiguas. Uh-huh. Lo que veíamos de los mayas y de los... Yo de los mayas no conozco mucho, conozco más de los mexicas, que me interesan un poquito más, pero... ¿Y los pipiles? ¿Qué y los pipiles, por supuesto, los pipiles. Los pipiles realmente, bueno, ustedes han escuchado de que el salvadoreño como que se siente muy muy contrario a los mexicanos. Uh-huh. ¿Han sentido eso? Que los mexicanos y el salvadoreño como que no... Como que no hacen link, sí, sí, sí. Como que son contrarios a nosotros. En fútbol, más que todo. En fútbol, en la manera de ser, en que nosotros somos los más vergones. Y ellos cada también uno. Dicen que son los mejores, sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí. Estamos como... Y la verdad es que nosotros somos mexicanos y ellos también son... O sea, somos como... Y ellos son salvadoreños. O sea, venimos de la misma rama. Ajá, y doblemente. Y doblemente porque los pipiles vinieron del centro de México. Se cree que vino del centro de México, de un lugar que se llama Tula. Y se establecieron acá, por eso es que tenemos lugares que terminan en Peque. Recordemos el Popocatépetl, Sensutepeque. Entonces hablamos, y los mismos dioses antiguos, indígenas, son los mismos dioses del centro de México. Y se sabe de que los cacaotales que habían aquí, de Sonsonate, de los Izalcos, tenían relación con el imperio azteca. Entonces, y luego vienen los españoles, y los españoles hacen alianzas con un montón de pueblos alrededor de los aztecas, los derriban y se vienen conquistando todas estas tierras hasta por acá, y se traen a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas se fundan pequeños pueblos a donde ellos se asientan, y después que nacen esos pueblos como mexicanos. Mexicanos son una aldea. Es el pueblo como satélite de los indios que venían con los españoles. Y eso se mezclaron. Y se mezclaron con españoles y con los indios que ya venían de aquí, del centro de México, con los que estaban aquí de antes, con unos mayas que había mucho antes, que se mexicanizaron. Entonces, bueno, ¿qué somos todos nosotros? Entonces, quizás... Es una mezcla. Bueno, se han hallado vestigios toltecas aquí. Y se suponía antes que los toltecas eran pues, puramente de México. Pero aquí aquí por Apaneca, en el... Olmecas. Ahí hay vestigios olmecas. De hecho, si ustedes van a Chalchuapa, en la pirámide del Tazumal, sí. Ahí así un poquito al lado, debajo de una sombra, un poco así que ha hecho el gobierno, está una piedra que está tallada con una clara tendencia olmeca. Y los estamos hablando de Apaneca también. Estamos hablando de hace... preclásico, hace 2000, 2500 pregunta, años. Pregunta, ¿estas son como tendencias culturales o temporales? Estamos hablando como que puedes distinguir algo olmeca por la cultura de donde viene, o porque fue como, digamos, una tendencia artística, como que tú me dijeras, ok, esto es renacentista y esto es modernista. La misma cultura en diferentes tiempos. Lo que pasa es que vos podés saberlo de diferentes formas. Uno es por la estratigrafía. Ajá. Si vos haces un hoyo y encontrás algo que está bien abajo, más o menos puedes calcular la antigüedad, ¿verdad? Y puedes decir, y si tiene cierta característica el objeto, puedes decir, esto es olmeca, digamos. Pero como hay mucho saqueo, porque hay saqueo desde siempre, ¿verdad? Y tenías una pieza que no sabes de dónde fue encontrada, pero sabes que es de verdad, aparte de que hay muchas falsificaciones, pero te das cuenta que es de verdad, porque lo ha encontrado hace unos 90 años y tiene una característica así como que parece que es olmeca. Entonces sí, pues tiene característica olmeca, es como si tiene bigotes, pelos, cuatro patas, le hacen miau, pues es un gato, ¿verdad? Uh-huh. Y si es así, y si tiene la misma característica, si se sabe que anduvieron por aquí y que han llegado tan acá, entonces son olmecas, ¿verdad? Entonces cree que se tiene se sabe que puede ser olmeca, o puede ser que es que es porque esa corriente cultural vino a la gente de acá y se olmequizaron, ¿verdad? Nadie lo sabe. Es porque imaginemos que se acaba el mundo ahorita. Uh-huh. Y después vienen en el futuro y investigan que encuentran en El Salvador un McDonald's. No es porque haya McDonald's, es que seamos gringos, ¿verdad? Sino es porque hay una corriente cultural que hace que la transnacionalista ponga sus restaurantes en diferentes sitios. Entonces, pues, por el que haya sido así. Hace como un mes hubo un congreso de arqueología que se abrió los pipiles. Uh-huh. Y nunca se había hablado tanto de los pipiles en El Salvador. Y se llegó a la conclusión de que realmente, ¿quién sabe? Eso, no sabemos de dónde es que realmente son los pipiles. Sí sabemos que pudieron venir del centro. Sabemos que vimos en el centro de México por cuestión lingüística, por las crónicas que dejaron los españoles, por las cosas que se encontraron ahí bajo tierra, los dioses, este tipo de cosas, por la economía que tenían, por la manera que estaban, ellos estaban administrados, pero no se sabe qué pasó con la gente que estaba antes de los pipiles que estaban aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y tenían sus guerras entre ellos. Entre tenían pipiles. Enormes rivalidades. Y no solo habían pipiles, habían también. Después del el río Lempa, era una frontera increíble. Ahora el río Lempa es una caricatura de lo que realmente fue. El río Lempa era enorme, ancho. Les tomó días construir balsas para atravesar los españoles cuando vinieron. O sea, no es como ahora que puedes poner una pita y te vas colgado, pero en ese tiempo no, habían lagartos. Había una serie de animales y era difícil penetrarlo. Atrás del río Lempa es otra cultura. O sea, ya no es la misma cultura que está aquí adelante, en la parte occidental y centro. Allá es otra cosa. Allá va, ya es otra, es otro tipo de tendencia cultural. O sea, que sí, era una barrera geológica yuca que podía tener diferentes culturas al otro lado del río. Exactamente. Y de hecho, incluso durante la colonia, cuando se funda San Miguel de la Frontera, que así se llama San Miguel de la Frontera, uh-huh. San Miguel tenía más relación con Nicaragua que con San Salvador. Mm. Bueno, acordate todas las diferencias que hay aún ahora en los tiempos actuales con los mismos países de Centroamérica, pues que podríamos ser una, que esa es la idea, ¿verdad? Ser una sola región, pero tú vas, por ejemplo, a Panamá o a Costa Rica, por ir tan lejos, y hasta nos cuesta entendernos, pues, porque hablamos distinto y todo, y estamos tan cerca. Vamos a diferentes velocidades también. Sí. Uh-huh. Y eso ya es un mundo moderno, imagínate, en un mundo donde en realidad una barrera sí aislaba por completo comunidades enteras. Y también los líderes hacían que se separara esta gente. Hay un libro que es de John Stephen y Catherwood, que son los que vinieron y fueron y descubrieron, bueno, ellos no descubrieron Copán, ya había llegado antes alguien a Copán, pero son los primeros que hicieron los dibujos de Copán. Uh-huh. En Honduras y anduvieron por acá. Ellos tienen, el señor este John Stephen, neoyorquino, gringo, vino ahí por 1850. Él escribe la época, de esa época, y hace una etnografía increíble. Entonces ahí había un problema entre Morazán y Carreras, en que era el presidente, bueno, digamos, el caudillo Chapín. Uh-huh. Y estaban dándose de madre, había guerra civil, ¿verdad? Entonces él describe todo eso y describe de que hay una diferencia bien grande entre San Salvador, ¿verdad? La ciudad de San Salvador, que le apostaba a Morazán, y la ciudad de Guatemala. Eso es histórico, o sea, el caudillismo es histórico y aún se sigue viendo, ¿verdad? O sea, me voy más por mi líder que por relacionarme con la gente. Y seguramente eso viene desde la Mesoamérica y ese tipo de cosas. Ok. Dentro de eso que estábamos hablando de los pipiles y todo eso, solo como para recordar, porque yo no me acuerdo de dónde sale todo esto de Atlacate y toda esta onda. Atlacate, sí. Entonces, bueno, tal vez nos puedes contar cómo es, bueno, que mira, nace Atlacate. Sí. Atlacate es un invento. Historia. Sí, Atlacate es un invento. Una mentira. Atlacate una no existió. Falacia. Sí, Atlacate y Atonal no existieron. Así, no existieron. ¿Y el indio Aquino? El indio Aquino sí existió. Aquino, sí, ese sí. Ese sí, Anastasio Aquino sí, y lo colgaron los españoles. Pero Atlacate es un invento de los clásicos historiadores. Ajá. De final de 1800, principios de 1900. Obviamente sí debió haber existido algún indígena que era jefe de las tribus que estaban acá, que se enfrentaron a los españoles. Ajá. Pero nadie sabe el nombre. Ajá. Ese nombre se lo inventaron y lo pusieron, ¿verdad? Y la gente actualmente, cuando se dice, bueno, vinieron los españoles, y la gente se imagina que Pedro Alvarado sacó su espada y peleó contra Atacalpa. Nadie lo sabe. ¿Cómo, o sea, que volvió el Estado? Eso es un invento, ¿verdad? Y que se dice que Atacat le tiró una flecha y le pegó en la pierna allá en Acajutla, ¿verdad? Ahí por Acajutla, se dejó cojo, ¿verdad? Pero entonces, si vamos a eso, puede ser que Pedro Alvarado se llamaba Perico, el de los palotes. No, sí tenía... Eso sí, hay récord. Pues, okay. ¿De Pedro Alvarado? Sí, Pedro Alvarado sí está documentado que existió, ¿verdad? Y sí, también sí, que le pegaron un flechazo, ajá, alguien. Alguien, pero no, pero sí, imagínate si era tan importante. Yo hubiera averiguado el maje que le tiró la flecha. Estás en una batalla, ¿cómo vas a saber? Y seguramente, o sea, venía corriendo de espaldas cuando le dio la flecha. Te cayó una flecha. Pero sí, yo me acordaba como que Atlacat no era. No. Sí, algo así. Que era timo. Sí, ¿verdad? Porque en Guatemala, por ejemplo, Tecumán, que supuestamente es el digamos macizo, la versión de Atlacátula aquí en El Salvador, él sí existe. Bueno, igual tal vez se llamaba Feyo. Es que lo que es que eso es lo que sucede, porque otros países tienen sus indios, porque hubo una época que el indigenismo como que se vio fuerte. ¿Cómo se llamaba el de Perú? Por eso mismo. Manco Capac. Bueno, por eso mismo, entonces debió haber habido alguno, pero no sabemos. Entonces pongámosle Atlacat. Eso lo inventaron, ¿verdad? Y bien, hay un historiador acá, don Pedro Escalante Arce. Uh-huh. Él clarifica de una manera estupenda cómo es que Tlacat es de mentiras. Él te dice, no, esto se inventó fulano de tal. Me dijo una vez, pero yo tengo una mente así medio de polilla que se me olvida. El nombre, ¿quién fue el inventista? ¿Quién fue el inventor? Sí, y parece que fue un error en la traducción. De hecho, hay cosas así como que sacan de onda. Cuando uno está con esto de la historia, la gente antes, bueno, nuevamente pensamos que los indígenas andaban con flechas. Ajá. Y arcos, pero la flecha y el arco realmente es un invento relativamente reciente en Mesoamérica, y peleaban más con algo que se llamaba atlatl, que era como una flecha con una punta curva, una lanza, con una punta curva, y eso se tiraba así como una lanza. Uh-huh. Entonces el arco se cree que estuvo aquí quizás unos 400, 500 años antes que vinieron los españoles. Pero antes de eso se ocupaban más las cerbatanas, esas atlat, las ondas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Sí, porque el monumento de Atlacat que está aquí a una cuadra, a quitar ese hueco. Es un indio piel roja. Es un indio norteamericano. Sí, ese es un piel roja que tiene... las plumas y todo. ¿Y sabes cómo fue eso? Plumas de águila. ¿Cuál águila? De sope todavía. ¿Sabes por qué es un indio americano? Ajá. Porque el escultor, él no estaba esculpiendo a Tlacat. Ella tenía un indio americano que estaba esculpiendo, no sé por qué razón. Por cosas del destino. Un montón de gente que con Tlacat, entonces lo vieron, este nos gusta, ¿verdad? Ella para ponerle en una tienda de cigarros, de puros, iban a poner al indio ahí, cabal, afuera, y después pero dijeron, es interesante, está chivo. Es bien interesante, pues, porque... No, sí, está chivo eso. Creo que los ticos también tienen cierta... con este... Juan Santa María tampoco aparentemente existió. El aeropuerto. Tampoco aparentemente existió, y se hace una cosa de gracia porque supuestamente Juan Santa María aparentemente peleó en una guerra y fue muerto y quemado. Creo que habían sitiado una fortaleza. Y se quemó. Y bueno, la cosa es que hace un par de años, los ticos lo cuentan mejor que yo, hacen chiste de eso, supuestamente han descubierto los huesos de Juan Santa María y se los llevaron, ¿verdad? Hasta con carrozas, y el presidente habló y todo, y cuando los arqueólogos, los antropólogos revisaron los huesos, ajá, eran huesos de un perro. Ajá. Un chucho, ¿verdad? Entonces no eran huesos de ser humano, eran otra cosa, ¿verdad? Entonces no solo pasa aquí, ¿verdad? Pasa en otros lados, ¿verdad? Y así sucederá en otros sí, países. Sí, a mí me contaban que este Juan Santa María se había hecho famoso porque él había, parece que había venido un pirata, no sé si era Drake o de esos piratas. Morgan. Y entonces él como que fue el que tiró Él fue el que hizo la última acción para sacar a los benditos piratas de creo que fueron los gringos. O los gringos, no me recuerdo, pero era un, no me acuerdo era un pirata o no sé qué. Entonces el chavo a Juan Santamaría. Y vos lo ves y parece como que es Paul Bunyan, o sea, un leñador. O sea, se veía como que era campeón, o sea, como que es un campesino. Jolly Green Giant. The Jolly Green Giant. Mira, cambiando un poco el tema, y disculpa que te la cambie así tan. Sí, bueno, de hecho, pero, ya hablamos más de historia, vea. Sí, que la semana pasada hablamos acerca de los ovnis, ¿verdad? Y había una pregunta que a mí me quedó en la mente y que era básicamente. Hablamos acerca de la estrella de Belén. Ah, estrella de Belén, sí. Que sí, ¿verdad? Si era un ovni o si en realidad es una estrella que es identificable, astro. Que ahora los astrónomos actuales pueden decir: eso ah, fue. Sí, no, esa estrella, la estrella de Belén, es la estrella tal y normalmente sale de tal, en tal época se puede ver y toda la cosa. Entonces la pregunta es: ¿existe en realidad una estrella que se pudiera identificar? Como la que estrella se viera de día y de noche y que se posara en él. Ah, miren, así ah, decían, ¿verdad? Ah, bueno, todos esos son relatos un poco mágicos. Uh-huh. Y se ha tratado de escribir sobre eso, qué fue lo que vieron los Reyes Magos, ¿verdad? Uh-huh. Y si realmente vieron algo, ¿verdad? Y de hecho, si realmente existieron los Reyes Magos, ¿verdad? Uh-huh. Y también, si realmente hubo una estrella de Belén que anunciara esto. Uh-huh. Ahora, algunos astrónomos consideran de que si hubiera existido una estrella de Belén, podría haber sido una alineación planetaria, Venus, Júpiter. Uh-huh. Pero se ha investigado y probablemente una alineación fue quizás unos. Parece que hay una candidata, son 5 años antes que el cálculo del año cero, más o menos. Uh-huh. Pero no es algo que se sepa, pues de hecho si en el cielo no se sabe que fue estrella. Otros dicen fue una supernova porque se vio en el día y se veía en la noche fuerte. Perdón, ¿qué es supernova? Una supernova es cuando una estrella explota. Las estrellas tienen su vida. Uh-huh. Las estrellas nacen. Negro, las estrellas nacen de una nebulosa que antes esa nebulosa viene de una explosión de una estrella. Espérame. Una estrella nace de una nebulosa que nace de una estrella. Ajá. Lo que sucede es que cuando. Vamos, empecemos de un principio. Va. Al principio. Big Bang. El Big Bang. Todo explota y todo el hidrógeno sale y entonces hay nubes de hidrógeno y esas nubes de hidrógeno comienzan a consolidarse y aparecen estrellas de población 1, que se les dicen. Esas estrellas tenían ciertas características que no tienen ahora. Digamos que son más calientes, tenían menor vida, millones de años menos, aparentemente. Muy muy grandes y esas explotaron y dejaron a su vez más. Lo que sucede es que las estrellas lo que hacen es que hacen elementos como una tabla periódica. Cuando agarras una tabla periódica que ves el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, todos estos hasta el hierro. ¿Ya? Entonces las estrellas lo que hacen es que hacen esos elementos dentro de ellas. La luz que nos llena de las estrellas y del sol es porque se están formando esos elementos ahí. El hidrógeno se está convirtiendo en helio. Y desde el resultado ese hay una emisión de radiación, que es la que vemos, como calor, como radiación infrarroja, como ultravioleta. La estrella es la que emite luz propia. Ajá, entonces, sí, exactamente. Entonces, esas estrellas tienen un ciclo de vida. Dependiendo el tamaño, algunas de esas explotan. Entonces, explotan tan fuerte que iluminan, tiran más luz que todas las estrellas de la galaxia. Entonces por eso es que dicen va por una supernova, porque se podía ver de día. Ya se han visto supernovas. La última supernova brillante que se pudo ver fue en 1987. Pero todos los años, todos los días, en este mismo momento que ustedes están escuchando esto, hay estrellas en el universo que están explotando y están tirando todo ese gas al espacio. ¿Qué sale? ¿Qué es lo que es como el elemento que surge cuando estalla la estrella? Cuando explota la estrella sale todo lo que tiene. Polvo sobre todo cósmico, hidrógeno. Okay. Sobre todo hidrógeno, exactamente. Y otros elementos como el hierro, como el oro. Aparece en las explosiones de supernova, aparece el oro. El oro, no el oro. Como quemado el oro. Y el carbono, es importante, el nitrógeno. Y entonces salen partículas. Y que son elementos que están dentro de nosotros. Por eso es que dice que la vida nace de las estrellas. son polvos estelares. Polvos de la visión poética. Ah, no, ahora entendemos. Ya, ya vendimos de dónde viene. Uy, todo. Gracias, ¿no? Ya nos queda claro. Ya. Si no hubiera sido bien distinto. No se diga más. Entonces. Estallolas. Entonces de ahí nace todo. Entonces por eso se dice, bueno, probablemente lo que vieron, si se vio algo, si algo vieron, quizás puede ser una supernova. Pero eso lo es, raro es que no caminan ni se posan en pesebre. No, se posan en pesebre, exactamente. Pero eso es bonito creerlo. Sí. Bueno. Mira, y cuando estalla la estrella, ¿necesariamente se crea un agujero negro o no? Dependiendo. Ahí es que hay un límite. Va, ¿qué es un hoyo negro? Va, ahorita, un abuso, ahorita, dependiendo del tamaño del sol, de la estrella esta. Y hablamos de polvos cósmicos y del hoyo negro. Del hoyo negro, exactamente. Dependiendo de la masa de la estrella, el núcleo de las estrellas, cuando va a explotar, se comprime. O sea, es como una pulsa, como una corazón, implosión, ¿verdad? Como que el corazón de la estrella implosionara. Espérate, o sea que cuando la estrella va a explotar, primero estalla de adentro. Primero se implota. La estrella trata de estabilizarse. Entonces, en ese tratar de estabilizarse, el núcleo de la estrella implota. Pero dependiendo de la masa de la estrella, esa implosión puede nunca detenerse. Hijo, ¿ya? Entonces sigue así, explotando para adentro, hasta que no puede dejar de explotar para adentro y va y rompe el espacio y rompe el tiempo, ¿ya? Entonces se crea algo que se llama singularidad. Hay un libro de Stephen Hawking, La historia del tiempo, que describe de una manera tan sencilla ese proceso. Que es bien fácil encontrar. La historia del tiempo de Stephen Hawking, el científico que anda en Sierra. Sí. Y entonces él. Es el museo que está ahí abajo. Ah, y el museo donde nosotros nos reunimos. Ya vamos a hablar un poco de eso. Que tenía como dos bichas el señor así. Sí, es cierto. Sí, parece que sí. Sí, sí, tenía dos bichas. Exactamente. Bueno, pero la cuestión es que. Dígamelo, hijo, pues. Dejó a la esposa de muchos años y se casó con la enfermera hace poco. Hace un par de. De meses. ¿Eh? De años. Le queda tiempo para... Para todo. Para y son bonitas, por lo menos. Negro, ¿y cómo hace, verdad? Son bonitas. O sea, sí. ¿Y de qué le sirve? Número uno. Sí. O sea, come on. Bueno, y según yeah, bueno, entonces sigue la explosión, yeah, y se hace un agujero negro, ¿verdad? Ajá. Entonces todo lo traga y lo consume todo. Y no hay nada que se resista, ¿verdad? La gravedad. No, nada. Se jala todo. Todo. Hasta la luz, creo. Y hay estrellas que están a la par de un agujero negro, entonces esas estrellas pierden su material y se las comen al agujero negro, y entonces ese material gira como una. Y una vez entra el hoyo negro, ¿qué se hace? Buena pregunta. Desaparece. Se va al. Unos dicen se hace agujero negro. Los wormholes. Se hace agujero negro. Otros dicen sale por otro lado, pero nadie lo sabe. Son los pliegues del. Eso lo explicó Hawking también, que supuestamente salís en otra dimensión. Sale en otros lados, vea. Y como. Llegas a un lugar donde el tiempo está retorcido. Entonces, las causas, los eventos preceden a las causas. O sea, si vos fueras a un agujero negro, vieras que antes de repente vieras que antes de poner un huevo frito en una sartén, el huevo va a estar dentro del huevo, del cascarón. O te habrás comido el huevo antes de cocinarlo. Ves una gallina. Porque el tiempo está retorcido. Es una cosa un poco así, medio esotérica, pero bien interesante. Ajá. Ves una gallina dando a luz. Aparte que cuando te acercas a un negro te morís, primero por la radiación, porque te va a dar cáncer. Y segundo, te vas a estirar de una manera como que si fueras un espagueti, porque te estira el agujero negro para jalarte. Y tus pies tendrían, así como fuera como una aguja, ¿ya? Y todos tus átomos se tendrían que... Que estirar como una cuerda, ajá, y te jalaría. Y no te recompone del otro lado, ¿sabes? Nadie sabe. Y además están lejos. Se han visto, pero muy así. Pero, o sea, no se pueden ver con telescopios. No se puede mandar una cámara. Yo entiendo que solamente puede determinar que hay un hoyo negro por los planetas que se está jalando. Por la radiación que emiten, por las estrellas que están como los compañeras. Y no muere un agujero negro. Se sabe que hay un agujero negro en el centro de la galaxia, en la Vía Láctea. Porque se han observado que las estrellas que están alrededor, como que giran, ¿verdad? Muy rápido, tiene un movimiento bien raro. ¿Y eso no es peligroso? pues sí es peligroso, ¿verdad? Pero yo quiero preguntar algo que sí creo yo, que no soy experto, pero sí creo que es peligroso, lo de los objetos cercanos a la Tierra, así como asteroides y todo, claro, eso. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí. ¿Cuánto tenemos? Todavía tenemos 10 minutos más. 10 minutos, sí. Excelente, okay. Bueno, ahora, ahí por el año 80, Luis y Walter Álvarez, esos dos físicos importantes, ellos recibieron un premio Nobel, sacaron a la luz de que los dinosaurios se habían muerto por un impacto de una piedra. En Yucatán, en un lugar que se llama Zixulú. Y eso lo descubrieron porque fueron a un lugar, una capa, o sea, donde por estratigrafía hay que hacer un hoyo. Uh-huh. Se han visto que en ese hoyo que hicieron, o sea, todos los paleontólogos que sacaron dinosaurios sabían que de cierto nivel para abajo de la Tierra no habían dinosaurios, y de cierta línea para arriba ya no, ya era otro tipo de vida. Entonces estos físicos investigaron esa separación en la Tierra y se dan cuenta que había mucho, un elemento importante que se llama iridium. Uh-huh. Ese elemento se encuentra en el centro del sistema, en el centro de la Tierra, no en la corteza, en el centro de la Tierra, y afuera en el espacio, en las piedras que andan ahí, los asteroides. Entonces ellos dijeron, hubo un impacto de algo y eso mató a los dinosaurios. Entonces fue un boom, ¿verdad? Porque no se sabía por qué los dinosaurios se habían muerto. De hecho encontraron el cráter, creo. Encontraron el cráter, y los cráteres los encontraron muchos años antes, en los años 60, y los encontró Pemex cuando estaba investigando yacimientos de petróleo. Entonces, pero no sabían qué era. Que vas ahí, no ves un cráter. Claro. Ajá. No ves un cráter, eso está bajo tierra. Entonces uh-huh. encontraron que bajo tierra hay una estructura un poco rara. Después que empezaron a investigar todas esas, dónde podía haber estado el cráter de Walter Álvarez, de los Álvarez, entonces, y de Luis Álvarez. Entonces encontraron de que hay un cráter, una huella, como una cicatriz bajo la corteza terrestre sobre Yucatán, que tiene 100 kilómetros de diámetro. Yo creo que incluso se mete al mar, ¿ve? Algo así. Sí, está medio metido en Yucatán y salido al Mar Caribe, al Golfo de México. Entonces, después de eso comenzaron a decir, puede que nos caiga una piedra en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Un día de estos. Y han habido personas que han, bueno, hay una señora que estuvo en los años 50, se hirió de un brazo por un meteorito. Uh-huh. Y han caído meteoritos en Tunguska en el año 1908, si no me recuerdo, en Rusia exactamente. Cayó una enorme piedra que explotó y quemó en grandes espacios de bosque. Y empezaron a investigar. En 1994, Caroline Shoemaker, Eugene Shoemaker y David Levy descubrieron Shoemaker Levy. Un ¿cómo se llama? Una como en el tomaron una fotografía cerca de Júpiter y encontraron como una cadenita de cometas, y que había sido, resultó que era un cometa que se había quebrado por la gravedad de Júpiter. Uh-huh. Entonces eso hizo como un trencito, ¿verdad? Con sus vagones. Y entonces en el año 94, en julio, esos chocaron contra Júpiter. Entonces, ¿qué onda? Y eso hay fotos. Hay fotos. De hecho, nosotros lo vimos en el. No había observatorio en esa época. Pero sí, nosotros lo vimos en Gabeisi, por cierto, por aquí cerca. Uh-huh. Y resulta de que. Eran 9 pedazos. De que comenzaron pedazotes. Pedazotes, exactamente. Comenzaron a investigar y se han descubierto que hay miles y miles de objetos alrededor de la Tierra. Piedras del tamaño de un vehículo, de una casa, que pasan constantemente y que nos pasan, o sea, rozándola prácticamente la cabeza. Y se supone que cada objeto de esos tiene su órbita. ¿O? Tiene su órbita, pero pueden cambiar. Esa es la cuestión, ¿verdad? Ah, y además hay otros que no se saben. O sea, que van en orden, digamos. Tienen su órbita y no se deberían de salir de ahí. O sea, si no nos han pegado. No, lo que pasa es que hay nueve, o sea, hay tantos que no se sabemos cuáles son las órbitas de otros que hay. Y no hay alguna manera de pronosticar si va a entrar o no va a entrar. O si a veces se dan cuenta hasta 3 horas antes, hasta después. Imagínate 3 horas. Hace como 2 años se descubrió. Bueno, creo que hace un año fue el acercamiento más. Bueno, pero los acercamientos no creas que pasan ahí nomás, vea. Pasar a un tercio de la distancia de la Luna es muy cerca. El problema es que la gravedad de la Tierra lo atraiga. Lo chupe. O otros planetas pueden afectar la gravedad de esto. Júpiter, que es una que se dice que tiene una buena actividad para evitar que esos cometas choquen con la Tierra. Porque es tan grande que se lo jala. Lo jala, mira, pero también puede afectar que... Mira, y si hubiera pasado algo como lo del Shoemaker-Levy aquí, ¿no? O sea, bueno, no estuviéramos aquí. O sea, cada pedazo de esos era más grande que la Tierra, ¿o no? No, son pequeños. Pero la energía liberada es ni siquiera el 1% de todas nuestras bombas atómicas explotadas en un solo momento. Lograrían el 1% de todo lo que, de la energía que se liberó con el impacto. Y no, mira, se puede hacer algo, digamos, si ya venimos que ¿cómo? Vemos que ¿has visto viene un experimento que hubo hace poco con el Deep Impact? Hace poco que chocaron una nave los gringos contra un cometa. Ah, sí. Un asteroide fue. Para por ahí va la cosa, ¿verdad? Ahí van investigando. ¿Cuál fue el resultado? O sea, pues no le pasó nada, o sea, sí tembló y lo que pasa es que esas investigaciones tardan años en publicarse. Mira, eso fue a su parte. Fíjate que yo me recuerdo y también te pregunté porque me preocupó ver ese programa hace como un año. Fue en el Discovery Channel donde te decía que las personas activamente buscando, o sea, que les pagan solamente por estar... Son como nueve, ¿eh? Rastreando o sea, trabajan más personas en un McDonald's promedio que gente en todo el mundo, cabal, como nueve eran... buscando objetos, y es un o sea, debería de ponérsele un poco más de atención de plano porque no sabemos si puede venir. Y decían ahí que para generar una tecnología suficiente como para deshacerte de un cachimbazo de esos que venga, necesitaría por lo menos unos 100 años de anticipación, como estamos ahorita, para desarrollar una tecnología, algún rayo o algo para detenerlo o ahuyentarlo o quebrarlo o lo que sea. Aquí nosotros hicimos un trabajo hace poco con un astrónomo, Paul Maley se llama, él trabaja en Houston. Él trabaja mucho con aficionados. Y hace quizás unos 10 meses, un asteroide pequeño, cercano, eclipsó una estrella de fondo, una estrella algo brillantita. Entonces se iba a ver en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, una franja a Nicaragua y hasta el Mar Caribe. Entonces nosotros medimos el tiempo del eclipse. Fue como unos, bueno, aquí creo que fueron unos 25 segundos en el observatorio. Otro compañero lo registró acá en San Salvador. Y en base a eso se puede saber el tamaño de estas piedras. Ellos están muy interesados en estas cosas. Y probablemente sean algunos trabajos que el observatorio pueda hacer en estos. Como, qué chivo. Y contarnos del observatorio. ¿Qué? Bueno, vamos a contar de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. La Asociación de Astronomía es un grupo de unos 60, 50 personas. Hay físicos, hay antropólogos, yo soy uno, ingenieros. O sea, son aficionados. Algunos sí tienen carrera, como lo físico, ¿verdad? Pero la cuestión es más promoción de la ciencia. Promoción y probablemente en un futuro no tan lejano un tipo de investigación ya más estructurado. Y nosotros en el año 2000 se construyó un observatorio en San Juan Talpa, Departamento de La Paz, no San Luis, San Juan. Tenemos una página web, ¿verdad? Tenemos una página web que en este momento exactamente estos dos días se ha caído porque estamos cambiando servidor. Ya. Pero eso va a ser ya, creo que va a estar. Pero ¿cuál es el dominio? Es www.astro.org.sv. Buenísimo. Y vino Caroline Shoemaker y David Levy, los descubridores del impacto del cometa, para la apertura del observatorio. Ellos fueron como los que nos abrieron el observatorio, ¿verdad? Y hace unas dos semanas hemos puesto un nuevo equipo, que es un equipo increíblemente delicado. O sea, es muy buen equipo. La montura del telescopio es de lujo. O sea, es de lo mejor la montura del equipo. Y es automática. ¿Cuánto vale el equipo? Es automática. Bueno, nosotros como la compramos allí de segunda mano, nos costó como unos 5,000 fichas de dólares. Ya lo aseguraron. No son tan caros. No son tan caros. Ya te voy a dar mi tarjeta. Lo que sucede es que, bueno, pero buena idea. Y tenemos otro telescopio que teníamos antes, que es bueno, muy bueno también, pero que no, pero que no era automático. Este sí es computarizado y se le conecta a la computadora y te ubica cosas así. Tú le decís que querés ver y tenían y al centavo. O tienen un domo, ¿verdad? Tienen para proteger. Sí, estoy de acuerdo con Eduardo, yo hay que ir. No hay chance de hacer otra cúpula cercana. Entonces, también para poner el viejito. Otra, queremos hacer otra con el otro telescopio viejito, exactamente. De hecho, buenísimo. Vamos a comenzar el trabajo en enero. Pero no va a ser de cúpula, va a ser de techo corredizo. Ah, ya. Yeah. Es otro tipo de observatorio. Tipo Massinger. Ah, exactamente, tipo Massinger. Porque fuera el agua, no abajo. Porque no abajo. Y de ahí, bueno, y tenemos un boletín también. Y damos conferencias. Y todo esto es financiado. Y nos financiamos nosotros mismos. Porque llegan colegios a que demos charlas, a ver las estrellas. Y los colegios pagan, ¿verdad? Y la gente que visita también nos paga. Y las cuotas de los socios también nos mantenemos de eso. Y el observatorio, bueno, eso es una ONG, sin fin de lucro. Simplemente todo lo que se le aporta es para la manutención y compra el equipo. Y si querés ser socio, ¿cuáles son los requisitos? Eso es muy bueno, yo por aquí lo tenía. Yo me acuerdo que era uno de ellos era cuando vayas llegando, apagar las luces del carro, sí, porque si no todos te bandean. Exactamente, tienes que poner. ¿Vos fuiste alguna vez? Sí, yo fui, pero yo fui aquí cuando, a la cancha de béisbol, hace años. Sí. Bueno, primero, no tenés que tener un máster en astronomía, ¿verdad? Tampoco tenés que ser un doctorado ni nada. Si tenés un doctorado en astronomía, pues mucho mejor. Pero, sí, bienvenido. Pero sí, puede tener un libro de algo que hable de eso. Exactamente, puede ser un bachiller o un niño. Tenemos un niño. Y el valor de la membresía para estudiantes es... de entrada pagan $6 los estudiantes. Uh-huh. Y todos los meses pagan $4. Ahora, los no estudiantes pagan $12 de entrada y pagan $8 de mensualidad. Tienen derecho al boletín, al observatorio, a la biblioteca, que tenemos una biblioteca especializada en astronomía. Nos reunimos en el Museo Stephen Hawking, que queda enfrente de la Embajada de España, en la calle La Reforma, en la colonia San Benito, número 179. Ahí nos reunimos y tenemos una biblioteca y damos conferencias de astronomía. Y es bien interesante porque uno aprende, no solo astronomía, aprende un montón. Bueno, yo he aprendido a manejar cámaras digitales, CCD. Y saber de mecánica un poco y qué está bueno, se oye un montón de cosas, pero es increíblemente enorme, porque de repente alguien habla, voy a dar una charla sobre vida en el universo. Tenés que aprender biología pues para hablar sobre esto. ¿Vos sí crees que hay vida en otros planetas, verdad? ¿O no? Pues yo espero que haya vida, ¿verdad? Sí. Yo supongo que sí. Ahora hay que ver que haya vida inteligente, que es el otro cambio cualitativo, ¿verdad? Que va más allá de la vida. Puede que hayan células virus, ¿verdad? Ah, pero eso ya se determinó ya se determinó con todas las pruebas de Marte y todo eso. Sí, pero, vida, es que pero inteligente, decimos nosotros. Así, de platillo volador. Como tal, la prueba marciana, hay una piedra, la LH84001. Uh-huh. Es una piedra que se descubrió que tenía ¿te acuerdas que supuestamente tenía como un fósil de un microbio? Sí. La verdad es que no es que sea un fósil de un microbio. Lo que sucede es que todas las pruebas, independiente de lo que se hizo la roca, daban la posibilidad de que hace millones de años pudiera existir vida, pero no se sabe así a rajatabla. Ya. Pero sí se cree que puede haber vida en otros mundos. Eso no se cree, pues. Pero eso no va en contra de como de la ciencia, porque hay astrónomos famosos como Carl Sagan, ellos, o sea, pero es algo más personal. ¿Verdad? Ya. Ahora, no te puedo decir. ¿Ustedes no han visto un platillo o algo así en el observatorio? No, jamás, nunca. Todo lo que vemos, y de hecho, que vemos mucho, científicamente, todo el tiempo vemos para arriba, no solo observatorio, sino cuando estás en tu casa, cuando salís, todo el tiempo estamos viendo para arriba. Y todas las cosas que hemos visto. ¿Tienes tu cámara en la mano, papá? Todo el equipo que hemos visto. Bueno, yo tengo más, bueno, de estar en la astronomía 15 años, así como mi profesión, pero digamos unos 20 años de estar viendo para arriba. Yeah. Y todo lo que hemos visto, nosotros y el equipo, todo tiene explicación. ¿Verdad? Nunca hemos visto un platillo volador. Jamás hemos visto una nave ahí que salga. ¿Verdad? O sea, nunca. Bueno, nunca. Pero si la vieran, debería tener explicación. Pues hay vida en otros planetas. Pues si existiera, pues diríamos, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Uh-huh. Pero hay que como confirmarlo, no lo vemos, también. Hay que confirmarlo. Como claro, los dragones, sí, ¿verdad? Pues también podríamos ver un dragón volando y tirando fuego por la boca, ¿verdad? Entonces. Sí, si lo viéramos, diría, ah, pues si los dragones existen, ¿verdad? Pero hay protocolos, ¿verdad? También, si encontrás algo nuevo, también hay un protocolo, no hay que tenés que confirmar con alguien más. Pero no hay miles de gente que están viendo dragones en el cielo. O sea, que si alguien, y ustedes nunca han tenido... Oh, no, para nada, cero, nunca. De hecho, se vio una vez, vimos un platillo, entre comillas, volador, que era una formación de aves, pero uno lo ve de lado y se ve cabal como que fue un platillo. Pero nada, pues vean. Y de hecho, toda la gente que está en astronomía, todos los foros de astronomía, profesionales, aficionados, toda la gente sabe lo que está viendo el cielo. O sea, no, nunca se ha visto nada. De hecho, es necesidad de la gente creer algo. Mucha gente equivoca cosas, ve a Venus brillando detrás de las nubes, uh-huh, y va en el carro, ve que algo se movió y, ah, pues este un platillo volador, vean. Y aparte que eso vende. Y como venden, pues, y te dicen de sí, que... Sí, la mayoría de los objetos en el cielo son explicables, ¿verdad? Ajá, entonces, y te dicen de el que... El 5% es el que estaba ahí como dudoso. Y te dicen de que están, y la gente lo cree, y la gente, pues, no tiene entrenamiento en el cielo, pues lo ve, vea. Es como que te digan que mira que asustan. Te asustan. Y resulta que la casa es de madera y truena cuando cambia la temperatura. Uh-huh. Y los vecinos caminan por ahí y se oyen, entonces, ah, pues sí, aquí asustan, ¿verdad? Entonces, son percepciones de la gente, pero tampoco crees en los sustos, po. Yo creo en los fantasmas. No, en los sustos. En los sustos. Que me asusten, sí, pero quizás un tipo ahí con una mi cuadra. Que no, Robin, no hay forma. Solo en el ojo, más o menos. El ojo, más o menos. Yo digo que lo volvamos a invitar y lo convencemos. Bueno, excelente. Bueno. Ya para terminar, Jorge, nosotros siempre hacemos un pequeño test de guanaquismo que está okay. A cargo de nuestro querido amigo, doctor Kijowski. Okay. Para el test. Espérate, sí. Para los que tengan interés, para mientras saca el libro, para los que tengan interés en asociarse o conocer un poco más acerca de la Asociación Tenemos de Astronomía. Una dirección electrónica, secretaria@astro.org.sv. Uh-huh. Ahí, los que no tengan correo electrónico, pueden llamar al 223-3027 a la hora de oficina de lunes a sábado, uh-huh, de 9 a 5, o vas a visitar la página web de nosotros, la www.astro.org.sv. Tampoco no es necesario tener su propio equipo, ¿verdad? Y no es necesario tener telescopio, exactamente. Igual, o sea, hay telescopios de la asociación, no solamente son dos ahora, ¿verdad? Sí. Tenemos otro más. Y también los socios prestamos los telescopios para que la gente pueda ver. Y lo mejor es que para comenzar la astronomía son los binoculares. Sí, eso me dijeron una vez pasada. De entrada, los binoculares es... Pues ahí es está mejor. Básicamente todo lo que tenés que tener. Sí, es que en realidad un telescopio para alguien nuevo es algo súper complicado. Sí, además la gente pierde como porque a veces compran juguetes. Está bonito, sí. Bueno, démosle. Ok, démosle. Vaya, la primera palabra son salvadoreñismo. Salvadoreñismo. Ensucunar. Meter en algún lugar, guardar algo escondido, súper bien escondido. Esconder. Espérate, esa era, ¿verdad? Sí. Esconder, arrinconar, encerrar, presionar, beberse algo, poseer a una mujer. Ah, sí, mejor. No, a ver. La otra, madrugar. Eso puede ser un neologismo de que me madrugan algo. Que me roban algo, ¿eh? O puede levantarme temprano, ¿eh? También algo esta hipótesis. Neologismo o sí. Palabra inventada. Pero sí. Eso no es de Pedro Chofra Rivas. No, este es de Jim Casalbé. Ah, ok. El otro ya se lo leyó todo. Madrugar, levantarse temprano, salvadoreñismo. Ah, bueno, antes de eso, anticiparse a algo o a alguien, pero salvadoreñismo es arrebatar el puesto o lugar que tenía otro, robar, asaltar. Buenísimo. ¿Vos tenés una, Roy? Enjaranado. Ah, eso es lo que uno siempre está. Endeudado, emproblemado. Ok. Según hablandopaja.com, pleca diccionario, es dícese de todo aquel individuo que anda bien jodido debido a deudas contraídas con los hijos de puta de los bancos del sistema financiero nacional, quienes creen y demuestran que especular y jugar con los sellos lo va a dejar hasta ahí. Ay, pues sí, hasta ahí queda bárbaro. Sinónimo bien enhuevado. Los señores, hablandopaja.com, creo que Están bien jodidos. Sí. Muy bien. Bueno. Por Dios que lo leíste textual, vea. Lo leí textual. Ya, vale. Bueno, señores, muchas gracias. Antes de irnos tenemos nuestro saludo oficial de la Charamusca. Esta es una felicitación para gente que ha hecho las cosas muy bien. ¿Para quién es nuestro saludo, Guido? Queremos felicitar a la gente de Un Techo para El Salvador, que estamos viendo la noticia que lograron en su campaña financiar la construcción de 200 casas. Y según ellos marca solamente el comienzo para intentar mejorar el nivel de vida de los salvadoreños más pobres. Así que enhorabuena, que una buena idea para ayudar a toda la gente que no tiene una vivienda. Pues ahora ya hay 200 salvadoreños que sí tienen casa. Bueno, felicidades a todos los amigos de Un Techo para El Salvador. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Edu. Claro, gracias. Guío, Omar, señores, muchas gracias por escucharnos. Esta ha sido su Charamusca número 22. Le recordamos, nos escriba a lacharamusca@guanacos.com y también visite el blog en lacharamusca.blogspot.com. Bueno, este ha sido nuestro show de ahora. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos y como siempre decimos ¡salud! Hoy salió una carne asada, el se recomienda a la gente, no se debe viajar porque hay muchos problemas y no se respetan los juicios de Amnistía Internacional. Y llegan los barcos de países amigos con armas y hombres que nos van a entrenar.